Vamos a establecer contacto telefónico con Víctor Carrasco desde la ciudad de Cañete. Víctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Los DAEM de la provincia de Arauco se reunieron en Contulmo. La Ley General de Educación, LGE, ajuste curricular y subvenciones fueron los temas que se alcanzaron a ver en profundidad en la instancia donde el jefe provincial de Educación de Arauco, Víctor Echeverría, resaltó la importancia de esta jornada, ya que da la oportunidad de recoger antecedentes que permitirán tomar las decisiones más adecuadas para todo el sistema educativo. El encargado de dar a conocer los detalles de la LGE fue Héctor Aguilera, jefe provincial de Educación de la Secredud, quien además destacó la nueva política de trabajo que promueve una gestión de cercanía constante con las comunas, donde los departamentos provinciales de educación han cumplido una labor fundamental en este tema. Asimismo, y en torno al ajuste curricular, se habló del cómo deben aprender los estudiantes, cómo se puede enseñar y cómo se puede monitorear el aprendizaje, entre otras interrogantes expuestas por Alfredo Pichicón, jefe técnico de la Unidad de Supervisión, quien además presentó a Patricia Gutiérrez y a Humberto Rivera de la Unidad de Supervisión como los encargados de trabajar en la difusión del ajuste curricular a nivel de educación básica y media respectivamente. Finalmente, la jornada concluyó con la exposición de Ademar Núñez, quien es jefe de la Unidad de Inspección del DEPRO de Arauco, quien presentó al equipo de trabajo del área de pago de subvenciones y profundizó el tema en el bono SAE, que ha estado en la palestra de la opinión pública en el último tiempo. Instancia que sirvió para que los departamentos de educación de la provincia quedaran informados de los cálculos y apreciaciones que conlleva este importante tema. Además, también hay que señalar que exitosa jornada de Chile Califica se realizó en la comuna de Los Álamos el pasado 30 de octubre, donde participaron más de 35 docentes entre entidades ejecutoras y examinadoras del programa de educación flexible para adultos en la provincia de Arauco, y a pesar del paro del magisterio, los invitados no fallaron a esta jornada que se realizó en la comuna de Los Álamos, donde estuvo a cargo del profesor Washington Chávez, quien es supervisor de educación de adultos y coordinador provincial del programa Chile Califica. Desde Cañete, informó para Antares, Víctor Carrasco. Buenas tardes.